Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que ya están en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Comienza la franja radial Infractoras de Mentes hoy con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Son las 4 y 7 minutos de la tarde y estamos listos para empezar con el programa del día de hoy. Les recordamos que nos pueden llamar con cualquier sugerencia, cualquier comentario al número de la radio, es el 2220966, 2220966. Pueden aportar cualquier crítica, sugerir cualquier tema que deseen que se trate. Y bueno, también pueden escucharnos por el internet entrando a www.radiocasadelacultura.gov.es en el botón radio online. Les recordamos también que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro fanpage Infractoras de Mentes en el Facebook. El día de hoy, bueno, vamos a estar conversando sobre literatura, reconociendo a breves rasgos algunas posturas y sentidos comunes que conciben a la literatura como una manifestación universal, ¿no? Tratando también de entender cómo los contextos influyen en el resultado final de ese proceso creativo, de esa manifestación, de esa necesidad de comunicar. El resultado final son los poemas, los cantos. Y bueno, además también vamos a estar escuchando, como ya es costumbre de nuestro programa, la dupleta. Así que sin más introducción vamos a escuchar a nuestra artista de la dupleta de hoy. Ella es Lua y nuestra primera canción se llama Gasolina en la Mochila. Ya regresamos. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día nosotras caiga. No emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo, doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la y el amor, y el amor. Música para sostener nuestros sueños, nuestras voluntades de cambio. Lua, a quien escuchábamos, es una cantautora española, anarquista y abiertamente feminista. Sus canciones abordan diferentes temas que ella acompaña con su guitarra. Van desde críticas al sistema, al patriarcado, a los espacios de izquierda, al amor romántico. Y bueno, sus composiciones son la mayoría difundidas por internet y por redes sociales, ¿no? Cuando a ella se le pregunta si se reconoce feminista, ella contesta abiertamente que aunque esto conlleve caras de sorpresa e indignación de algunos, que sí, de hecho, y para especificar más, feminista, autónoma y libertaria, se dice. No quiero gobernar ni tampoco ser gobernada. El feminismo debe ser horizontal y autogestionado. Nace desde nosotros, nosotras y para nosotros y nosotras. Y es desde la base, desde donde se tiene que recoger todas esas demandas y necesidades, ¿no? El feminismo es emancipación y nosotras somos las primeras que tenemos que tener esto en claro. Eso dice Lua en una entrevista ante los medios interesados en su trabajo. Ahora vamos a escuchar su segundo tema, se llama Jaula de Cristal. Y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado, salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva. adelante. Las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda Ya saben, si quieren escuchar más de esta joven cantautora española, pueden buscarla en el internet. Allí están disponibles todos sus temas. El día de hoy, recordamos, vamos a estar conversando rapidísimo sobre... vamos a tratar de hacer una mirada breve sobre el papel de la producción obrera en esta expresión humana a la que le hemos llamado literatura, que evidentemente se manifiesta de distintas formas, ¿no? Porque no todas las personas tienen los mismos contextos ni orígenes, entonces por ende son distintas las cosas que se desean manifestar y también las formas en cómo se lo hace, ¿no? Y bueno, según algunos estudiosos del tema, sería en el siglo XIX, época desde la que existe, toma forma, es reconocida esa corriente que se denominaría la literatura obrera, que en la mayoría de casos esa producción estuvo ligada a la participación de sus autores en espacios con actividades políticas, lo que bueno da gran impulso también a la producción no solamente de poesía, de cuentos, también de piezas teatrales, ¿no?, de novelas. Y bueno, es necesario poder hacer primero una distinción entre las producciones literarias que tienen como un tema central el trabajo o hablan de las injusticias del trabajo, de las producciones esas otras creadas esencialmente por obreros de condición. Esto resulta un poco difícil y en torno a esto, bueno, hay un debate. Se plantea que la existencia de una literatura obrera no sería tal, sino que únicamente las clases medias, conscientes, añaden el adjetivo de obrero a un determinado tipo de producción literaria, ¿no? Lo que sería el eje principal de estas producciones es una preocupación por la justicia social, denunciando las inequidades también de este sistema capitalista, ¿no? En torno a este tema se han producido muchas obras y bueno, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un par de ejemplos de esas producciones, ¿no? Tenemos uno de esos poemas anónimos en muchos de los casos. No resalta el nombre y bueno, el día de hoy tenemos aquí para compartir una de esas obras anónimas, se llama El Ideal Obrero. Es un extracto, ¿no?, porque es una producción bastante extensa y dice así, ¿no? Reina una gran confusión en el siglo del progreso y justamente por eso hay malestar y opresión. Nadie quiere trabajar. Y eso es un hecho probado. Si todos quieren mandar, ¿quién tiene que ser mandado? Se habla mucho de derechos, de libertad obligada, poco de cristianos hechos y de los deberes, nada. Mitín de derecha e izquierda para arreglar la nación y por los que arreglan son los que tiran de la cuerda. Apóstoles que al buen sordo meten el brazo en el saco. Y cuando ellos están gordos, nuestro país está flaco, ¿no? Son producciones que de alguna forma, sin tener una elaboración muy sofisticada, que no hace uso de los recursos literarios, ¿no? Tales como las metáforas, los símiles, sí tienen una forma mucho más directa de poder interpelar, de poder comunicar a quienes comparten esa condición, esas injusticias, y también tienen la intención de generar conciencia, ¿no? Queremos escuchar ahora una canción de José Molina, que esta vez está en voz de una banda que se llama Fallas de Origen. Esta canción se llama Obreros y Patrones. Siempre es posible profundizar mucho más en los temas. Es necesario mencionar que la denominada literatura obrera plantea temas, como escuchamos en esta canción, en el poema, por fuera de la moral de la época, ¿no?, que es el inicio del capitalismo en los países europeos. Temas como la moral burguesa, la familia, la propiedad, los privilegios, ¿no? Generalmente lo que planteaba la literatura obrera tenía que ver con los objetivos de los proyectos socialistas y los temas de una nueva moral, una nueva organización de la sociedad. Mañana continuaremos conversando sobre la literatura y cómo se ha ido expresando en los distintos sujetos, actores, ámbitos de la sociedad. No se olviden de sintonizar la franja Infractoras de Mentes el día de mañana a la misma hora. Y bueno, con nosotros, nada, decirles un gran saludo, gracias por la sintonía, agradecemos a Daniel en las cabinas y nos escuchamos el día de mañana. Un fuerte abrazo.